adoraste al Señor y sentiste su amor. Te apartaste después hacia el mundo otra vez. ¿Quién podría pensar que después de saber que Él ha muerto por ti, lo podrías olvidar, olvidar, olvidar? Te acercaste a Él, quebrantada tal vez. Alguien te fascinó para no obedecer. Alejada del bien, hoy te encuentro otra vez. Has cambiado su amor por deseo carnal. Insensata, insensata, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar en deseo carnal. Insensata, insensata, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar en deseo carnal. Él no tarda en llegar, puede ser tal vez hoy, y no quiere que tú seas quien se quedó. Arrepiéntete ya y no vuelvas atrás, entregándote a Él por completo esta vez. Insensata, insensata, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar en deseo carnal. Insensata, insensata, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar en deseo carnal. Conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar en deseo carnal. Insensata, insensata, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra.